Dani, ¿qué has aprendido con Cayetano Martí Valls? Vale, a ver. Yo quiero manifestar un compromiso delante de los oyentes de la sinceridad de mis palabras. Sí. Luego el oyente puede, pues mira, opinar o puede escoger el rumbo o la visión que quiera, ¿no? Pero en todo caso, yo, mi experiencia con Cayetano o lo que aprendí con Cayetano. Yo cuando llegué a casa de Cayetano, lo que me impactó fue la gran energía que encontré en la casa. Incluso fue una energía que sobrepasaba lo que había visto hasta el momento de las personas con cierta capacidad, como dices, María Gil, a veces, con que le toca al Cristo, ¿no? Cayetano tenía tenía una energía poderosa. Entonces llegué a su lado, estuve con él hablando pues aproximadamente dos horas, es que no me acuerdo exactamente, entre hora y dos horas, ¿no? Y me empezó a explicar un poco cuál había sido su experiencia y su visión de la vida. Lo que pude constatar es que era una persona muy culta, que sabía exactamente lo que estaba diciendo, y que si luego posteriormente analizaba sus palabras, podías percibir o podías constatar la realidad de sus palabras, que no eran palabras sueltas al aire sin poder comprobarlas empíricamente. ¿Qué he aprendido? Pues yo he aprendido, si quieres que te diga la verdad, más amor. He aprendido más amor, a concebir las personas con mucho más amor y sobre todo a ser mucho más feliz. A veces estamos en momentos difíciles de nuestras vidas o simplemente estamos desorientados. Y Cayetano me dio, digamos, la mano y me abrió las puertas o la visión para ser mucho más feliz dando amor al prójimo, dando, yo creo que actuar con buena fe hacia los demás, aunque no recibas la misma buena fe que tú deas, te recompensa mucho más, te recompensa, y eso es lo que he aprendido con Cayetano.